no fin, no fans. Parezco Hanso Jim, solo con Dean, al green del funk. Blanco de Young, desde buena letra, nueva meta, peta el don del gran Satán. Dale ya la meca, man. Buena letra, y llegados a este punto, diremos dos cosas. Uno, seré mi propio costra como yo ninguno. Dos, lo que acabo de decir no sé qué coño significa, pero me ayuda para pensar y comenzar la charlita. Que no es mi problema que aún no tenga emblema ni lema. Si la cabeza me quema es porque no quepo en el esquema. Hoy no quiero ningún tema, ¿qué va? Seguiré tocando palos, dando calos y ese yepa, yepa, yepa. Tú solo dame más hash, ya está. Haciendo efectos con lo cual se me va. Se pira cercanías, me acercaría, le diría: señor conductor, por favor, que sea el último día, coño. Siempre me pasa igual, no es la ley de Murphy, es el amorfo de forma anormal. Horario de transportes, ya no más deportes. Irme de parada en parada, ¿pa' qué se paga? Importe en el abono transportes, me da corte. Pedirle 5 duros a las viejas, se te quejan, no manejan, la pensión no les deja. Y eso apareja, que ahora tenga que llevar un móvil. Desde que tuve Playmobil no quería, pero ya ves. Joder, a estas alturas, ¿qué coño puedo decir? Que criticarte hasta dejarte en bragas es mi elixir. Me van a glorio al final como Colombo, un trago. Como Fakir de tu rap, he de fingir y no lo hago. Ni una vez que defece el cama, el gramo a gramo, de rama en rama. Derraba tal palas como pez en salsa, sushi. Comiendo Mitsubishi como chochos, gochos, catopanucci. Capucci, no doy misiles a mis enemigos. Vete y dile que no me enfilen. Que yo como Amenábar quiero dedicarme joder al puto cine. ¿Quién vive? ¿Quién vine a romper esquemas? A no contar historietas y hacer de tu estilo una puta quema. Nena, que tu chocho me emociona, que su honor me invade a todas horas. Que comerlo es un